El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:03 PM, nos vamos al aire, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy, miércoles 26 de abril de 2017, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 29 grados centígrados, ni más ni menos, y además con un índice de humedad de casi un 50%, así que si va usted por la callecita, no le extrañe que el sudor aflore por todo el cuerpo. Se espera la puesta del sol a eso de las 7:58 PM. Ya los días empiezan a alargar. Pero los que se van haciendo cortitos son los que aproximan el 4 de junio, ¿no? La elección, la gran fiesta ciudadana en el Estado de México. El día de ayer hubo debate entre los candidatos, los que pretenden ser gobernadores o gobernadoras del Estado de México. Entre ellas estuvo Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez del partido Morena, Alfredo del Mazo del PRI, Juan Cepeda del partido de la Revolución Democrática, también estuvo el aspirante del PT y la candidata independiente, que ya tuvimos la oportunidad de platicar con ella en este espacio. ¿Qué es lo que dice el periódico El Punto Crítico al respecto del debate? Bueno, que se hicieron acusaciones de todo tipo y propuestas, muy pocas propuestas. Sin embargo, las encuestas de salida, las que estuvieron siguiendo el debate entre los candidatos, por las acusaciones y por las propuestas, ponen en lugar aventajado a Josefina Vázquez Mota. En segundo lugar, a Delfina Gómez del partido de Regeneración Nacional, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional. A Alfredo del Mazo y a Juan Cepeda los relegan al tercer lugar. Dicen que si en este momento fueran las elecciones, los portales de noticias en internet, en su mayoría, traen con ligera ventaja o con ventaja a Josefina Vázquez Mota. Solo lo que es televisora TVC Noticias, esa marcó con un 45% de preferencias en favor de Delfina Gómez, a la que llaman la Juanita de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado César Cravioto. Él es el coordinador del partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a preguntarle dos cosas. Una, ¿por qué están suspendiendo a los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto a sus derechos en su partido? Y la otra es la suspensión de derechos a los legisladores de Morena, ¿no? Y vamos a platicar con Óscar González Yáñez, candidato a la gobernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo, para ver cómo le fue, que nos platique sus experiencias. Entre tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano prevé renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto, informa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Eva Cadena, diputada local con licencia y ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, captada en video recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, envía solicitud al Congreso local para regresar a ocupar su curul. Delitos electorales que habría cometido no son graves, por lo que no iría a la cárcel, asegura el titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Acusan en Estados Unidos al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, de haber transferido durante su administración unos $5.5 millones para adquirir propiedades en el área de San Antonio, Texas. Jesús Antonio Macías, suegro de Javier Duarte, reaparece públicamente en un video donde asegura haber ganado 50 millones de pesos con un billete de lotería que le regaló Duarte de Ochoa. Aprueba Cámara de Diputados ley que busca cerrar delfinarios en el país, pasa al Senado para su análisis y eventual ratificación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto dio el arranque al Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instaló el Consejo Nacional de Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Para cumplir con las metas y objetivos de dicha agenda, el presidente anunció que para el presupuesto 2018 se habrán de destinar recursos para hacer frente a lo estipulado, además de hacer cambios en la Ley Nacional de Planeación con el fin de que los esfuerzos trasciendan más allá del tiempo y el momento. En el marco de la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Peña Nieto aseveró que con estas modificaciones se podrán incorporar criterios que están definidos en la agenda promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la definición del presupuesto. Para configurar una mejor nación, para asumir nuestro compromiso para que en la medida que México pueda alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha definido y a los cuales nos hemos adherido y en el que todos hemos participado, sea también la mejor contribución que podamos hacer precisamente para tener un mejor mundo. En el patio de honor del Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que para el siguiente periodo legislativo habrá de presentar una iniciativa de ley para modificar la Ley Nacional de Planeación a efecto de que sean incorporados los 17 objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Sostenible y sean incorporados en la ley. La agenda se basa en tres vertientes: económica, social y medioambiental. El jefe del Ejecutivo manifestó que los objetivos que se están trazando y que se han comprometido inscritos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deben tener continuidad, permanencia y deben comprometer los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto, no importando el tiempo y el momento. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Senado de la República, ¿ha visto usted cómo están las cosas a nivel nacional? Bueno, pareciera que no hay certeza jurídica. Y ante la falta de certezas jurídicas, valga la redundancia, las personas cuando acuden a solicitar que se les haga justicia en términos mercantiles o en términos penales, resulta que no la están obteniendo. Y en muchos de los casos lo que ha sucedido es que las personas, ante la imposibilidad de cobrar las deudas por la manera lícita, por la manera judicial, acudiendo a los juzgados, pues han optado por recurrir al crimen organizado, a ese que cobra derecho de piso, un gobierno paralelo al que tenemos constituido, al institucional, ¿no? Y se están cobrando deudas con amenazas, con golpes, inclusive hasta con la muerte. Ante esta situación, el Senado de la República ha tomado la determinación y aprobó hoy 12 años de prisión a quien cobre deudas con amenazas. La información la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues el Senado aprobó la reforma al Código Federal Penal para sancionar con prisión y multa la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Se agregó un artículo del 284 bis que establece la sanción de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien cometa este delito. Pero si además utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad. El dictamen define la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o la intimidación ilícitas, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales. Incluye las deudas derivadas de créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. En este sentido, pues las penas pueden ir de 6,000 hasta 12,000 pesos de sanción. Quiero comentarte también que el Pleno aprobó hace unos momentos la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como sus sanciones, el régimen de distribución de competencias, la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos. También se prevén las medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas. Lo anterior bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia. Con esta ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de oficio y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles con el objetivo de evitar que los años contribuyan a la impunidad. Esta es mi información, hermano. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, pues están tomando medidas, ¿no? Lo que deberían hacer los senadores de la República es exigir a los titulares de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, incluyendo a los gobernadores, que cumplan y garanticen el Estado de Derecho. Esto se está dando, ¿por qué? Porque simplemente no han podido hacer su chamba, no han sabido hacerla. Y como decía el clásico, si no pueden, que renuncien. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, Diego Rivero tiene los detalles. ¿Qué es lo que están solicitando los diputados? Bueno, que se investigue el financiamiento y los recursos con los cuales sobrevive este partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Diego Rivero tiene los detalles. En un punto de acuerdo aprobado por todos los partidos, incluido Morena, la Cámara de Diputados solicitó oficialmente a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al ASEIDO y al INE iniciar la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en un video donde se presume la entrega de 500,000 pesos a Eva Cadena Sandoval para que a su vez le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, actos que podrían configurar un delito electoral. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada para que en el uso de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias realicen las investigaciones sobre el origen del 100% de los recursos asignados al partido Morena para beneficiar al presidente nacional de dicho órgano político, Andrés Manuel López Obrador. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y del ámbito federal, nos vamos a las breves estatales. Breves estatales. Lidera Fiscalía de Puebla lista de quejas ante derechos humanos. Entre 2011 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 77 quejas en contra de los organismos de Procuración de Justicia del Estado de Puebla y del exgobernador Rafael Moreno Valle. Un ataque armado a un bar ocurrido en la zona montañosa de Veracruz dejó un saldo de 6 personas muertas y 3 más heridas de gravedad. El padre José Alejandro Solalinde cuestionó que el Partido Revolucionario Institucional abandonó el camino de Dios y eligió el de la corrupción. En una carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el sacerdote refirió que propuso un encuentro de 2 días con el entonces candidato electo Murat para hablar de la fe, mientras que aún no tomaba protesta para el puesto de gobernador, pero por falta de agenda no se realizó. Y finalmente, durante un enfrentamiento a balazos entre personal de la Secretaría de la Armada de México y presuntos ladrones de chatarras dentro de las instalaciones de Dos Bocas, dejó un presunto delincuente herido de bala allá en Tabasco. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Regresamos con los temas de los estados. Le comentaba usted que el día de ayer se dio el debate, ¿no?, entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México. ¿Qué es lo que pasó realmente ayer con el debate? Me comentaban que a Isidro Pastor, pues simplemente no lo quisieron invitar y no lo dejaban entrar. Al candidato del PT, que es Óscar González, bueno, pues que también le habían puesto restricciones. El día de hoy se dio a conocer que le restituyen sus derechos políticos a Isidro Pastor, que es candidato independiente, y que regresa a la contienda por el Estado de México. ¿Qué le parece que vamos a escuchar una crónica con nuestra compañera reportera en el Estado de México, Gabriela Hernández? Ella estuvo allá en el lugar de los hechos y le vamos a preguntar, ¿no? Gaby, tú tienes la crónica de qué fue lo que sucedió ayer. Cuéntanos desde el principio, ¿no? ¿Cómo fueron llegando? ¿Qué hicieron cada uno de los candidatos? ¿Y cómo estaba el ambiente? Claro que sí, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo cordialmente a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que la cita para acudir al primer debate en la ciudad de Toluca fue a partir de las 5 de la tarde. El lugar que fue dispuesto para los 10 candidatos fue el Hotel Marriott. Ahí llegaron con sus respectivos equipos para afinar los últimos detalles previo al encuentro. El movimiento empezó justo antes de las 18:50 horas, cuando un grupo aproximado de 80 personas encapuchadas se postraron frente a las instalaciones del IEM, en donde hacían protesta pacífica, esto, con lonas en contra de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, para posteriormente guardarlas, y después sacaron otras lonas en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez. En este sentido, pedían que ella pues declarara qué es lo que había pasado con ese desvío de dinero, supuestamente de los salarios de los el trabajadores. El 10%, cuando ella fue, ¿no? El moche que dicen del 10% que le quitaban a todos los trabajadores en cada quincena para darle como aportaciones al partido de Morena, ¿no? El movimiento este de Regeneración Nacional, el de López Obrador. Así es, Eduardo, y bueno, esa era la protesta que quería, que tenían ahí a las afueras del IEM. Y bueno, después de esto, comentaste también que llegaron militantes del PT apoyando al candidato Óscar González, así como también llegaron del PRD para apoyar a Juan Cepeda. Eso ante la mirada del contingente que apoyaba en su huelga de hambre al ex candidato independiente Isidro Pastor. Mientras, por una entrada alterna a las instalaciones del IEM, fueron llegando los candidatos justo antes de las 7:30. Y bueno, Eduardo, vimos llegar a los candidatos vestidos de traje, pero sin corbata. Esto a excepción del candidato priista Alfredo del Mazo, quien llegó con un traje negro y una corbata roja. ¿Que no iría a su funeral? Parecía, ¿no?, Eduardo. De negro con corbata roja. Ajá. Pero era el que más formal iba, porque ya ves, incluso hasta el moderador, pues también iba pues sin corbata. Yo creo que más que un debate, parecía un encuentro amistoso, Eduardo, porque pues de debate pues no se vio mucho. Bueno, y el encuentro amistoso, que con los cuchillitos bien afilados, ¿no?, para ver si se volteaban y les daban por la espalda. Juan Cepeda obviamente no tuvo corbata, no tuvo chance de ponerse la corbata, y Óscar González Yáñez pues tampoco, ¿no? Pues sí, exactamente, Eduardo. Pues ¿y yo qué creo que ahí no los maquillaron? ¿Qué hicieron? ¿Les pusieron su poquito de polvito para rejuvenecerlos? ¿Qué pasó, Gaby? Sí, Eduardo, 15 minutos antes de entrar al aire, les dieron su retocadita, porque pues no iban muy bien, que digamos. Pero bueno, ajá, no les ayudó mucho, porque pues ya son bien conocidos, tanto como su imagen y sus mañas y sus trabajos que han hecho pues en el Estado de México, Eduardo. Y bueno, ya también comentaste de Teresa Castel, la independiente, llegó con un traje blanco y muy propia, sin sonreír mucho. Pues ni modo, yo creo que no, ya se auguraba ella que no le iba a ir muy bien durante el debate. Bueno, la hora esperada llegó a las 8 de la noche y comenzó el debate entre los 6 candidatos. A lo largo de este tocaron los temas de seguridad, corrupción y desarrollo social, donde presentaron propuestas similares. Pero, como te comentaba, Eduardo, ¿qué tal? Parece que en lugar de debatir, usaron sus tiempos para lanzarse acusaciones. Josefina se le fue duro a la maestra Delfina con un tema polémico, como ya lo mencionaste, el descuento del 10% que le hacían a sus trabajadores durante su administración de la morenista. Después atacaron a Alfredo del Mazo con la propuesta con la supuesta, relación con empresarios del grupo OIGA. Y bueno, Alfredo contra Josefina, Juan Cepeda, y bueno, el uso excesivo de espectaculares. La guerra entre los cuatro principales contendientes, porque tanto el petista y la independiente pues pasaron sin pena ni gloria. Y bueno, Delfina nunca contestó estas acusaciones que le hizo tanto Josefina Vázquez Mota como Alfredo del Mazo, con la nota que nosotros dábamos el día de ayer, Eduardo, del sobrino secuestrador de la profesora Delfina. Y bueno, ante esto pues se mostró una Delfina muy nerviosa, tartamudeaba mucho, no iba pues muy bien preparada, a pesar de que llevaba sus cartulinas y sus imágenes, tenía que estar leyendo, y pues esto se vio que más que nada ha sido preparada para su discurso. No tiene voluntad o albedrío propio para poder opinar, Eduardo. Me imagino yo que tiene que esperar a que le digan qué tiene que contestar, digo, para que no la vaya a regar, como lo hizo ayer. Ya ves que a la hora de hablar del gasolinazo, ella dijo que sí había probado el gasolinazo, y ya después pues se desdijo y finalmente aclaró que ella votó en contra del gasolinazo. Entonces se mostraba una Delfina muy, muy nerviosa. Imagínate si ella llegara a ganar, Eduardo. No, ella no sería la gobernadora, ¿eh? O sea, a lo mejor es la imagen para que puedan decir que en equidad de género ganó ese movimiento de Regeneración Nacional la gubernatura, pero se la va a tener, me imagino que la intención sería que renuncie y que le ceda la posición a quien decida Andrés Manuel López Obrador. Te voy a comentar que Delfina Gómez tenía compromiso para asistir a una invitación de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión el día viernes. El día de hoy hablaron para avisar que lamentablemente nos ofrecían una disculpa, toda vez que no iba a poder acudir la candidata al desayuno para platicar con la Academia Nacional de Periodistas, ya que ante lo que se dio en el debate el día de ayer, tenían que hacer reajustes por un lado, y por el otro lado, obviamente necesitan la autorización de Andrés Manuel para poder acudir y presentarse ante la Academia Nacional de Periodistas. De ese tamaño puedes ver la calidad de candidata que tiene Andrés Manuel ahí, ¿no? Otra Juanita, dirían. Exactamente, Eduardo. Sí, adelante, Gaby. Exactamente, Eduardo, como tú lo acabas de mencionar, pues es otra Juanita, como la que pasó en Iztapalapa. Y bueno, pues sí, muy lamentable la situación de que ella tenga que esperar a que decidan por ella, ¿no? Lo que te comentaba, no tiene un albedrío propio, no tiene decisiones propias. Es muy lamentable que se deje manipular por este tipo de situaciones, ¿no? Todo conlleva a querer el poder. Y pues lamentable esta acción que está tomando Delfina. Y bueno, en este sentido también, saliéndome un poquito del debate, Eduardo, déjame comentarte que el día de hoy en el municipio de Ixtapaluca se esperaba la presencia de Andrés Manuel López Obrador, pero pues nunca llegó. Y bueno, ante esto hubo un enfrentamiento entre el grupo antorchista y los militantes de Delfina, que se encontraban ahí en la plaza principal de Ixtapaluca. Y bueno, les empezaron a arrojar billetes didácticos, haciendo la simulación de lo que pasó con la candidata de las Chopas en Veracruz, Eva. Pues así las cosas de ese tamaño. Y bueno, esperemos que Delfina ponga los pies en la tierra, que no se deje pues ningunear con nadie, que es imposible, Eduardo, porque atrás de Andrés Manuel, después Taliquiño y después Horacio Duarte, y yo creo que ya hasta el último ya la dejan que levante la manita para que pueda decidir. Pues así las cosas en el Estado de México. Y bueno, ya por último señalarte que ya cuando terminó el debate, regresando a este tema, pues los candidatos Juan Cepeda ofreció una conferencia de prensa, tanto Alfredo del Mazo y Josefina Vázquez Mota. Delfina Gómez Álvarez no quiso ofrecer conferencia de prensa al final de este debate hasta el día de hoy, pero lo hizo en la Ciudad de México y ante los medios de la Ciudad de México. Un acto que también disgustó mucho a los compañeros del Estado de México. Pues así las cosas, Eduardo. Bien, muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Estamos al pendiente de cómo van evolucionando estas campañas políticas. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la Victoria. ¿Cómo ves lo del debate? ¿Cómo quedó? Ya nos platicaba Gaby la crónica desde que llegaron los candidatos, cómo fueron evolucionando, los golpeadores que llegaron ahí encapuchados, al parecer enviados por el sistema para atacar a Josefina Vázquez Mota y a Delfina Gómez. ¿Cómo viste el debate y qué apreciaciones tienes, Juan Carlos? Mira, Eduardo, primero habría que entender un poquito el entorno en que se está dando este debate. Es un entorno en el cual el partido de López Obrador está muy cuestionado en su honestidad valiente, como él se ha autodominado durante muchas veces, por dos temas fundamentales, Eduardo. El primero, bueno, pues lo que sabemos de la exdiputada local, excandidata ya a presidente municipal allá en Veracruz, el medio millón de pesos que recibió y que supuestamente era para Luis Manuel, y el otro tema, el de su candidata del Estado de México, que bueno, pues descontó vía nómina el dinero y ese dinero se fue para una fundación, asociación que tenía que ver con López Obrador. Bajo este entorno, Eduardo, el otro tema que brincó es la relación del candidato del PRI con estos temas. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador hábilmente lo sube al debate diciendo que bueno, que el partido del candidato, en este caso el candidato del Mazo, es el que está maquinando todo esto para descarrilar a su Delfina, permíteme decirlo de esta manera. Bajo ese entorno se vio un debate en el cual, bueno, la candidata de López Obrador, sin propuesta, sin acertar en la estrategia, y por otro lado se vio una candidata más sólida como fue Josefina Vázquez Mota. El candidato del PRI capoteando el posible caporal, y la conclusión breve, Eduardo, sería que esta elección se va a decidir de una manera muy irregular. ¿Y por qué digo muy irregular, Eduardo? Veremos a qué candidato o candidata le sacan más trapitos al sol para descarrilarlo. Pareciera que esta es la ruta que está siguiendo este proceso electoral en el Estado de México y no la ruta de las propuestas, Eduardo, que es lo lamentable. Vimos ayer en el debate a una Josefina Vázquez Mota más echada para adelante que cuando estuvo en la candidatura a la presidencia de la República, y a una Delfina que en momentos se quedaba callada, ¿no? Y decían que el que calla otorga. ¿Qué apreciación ves en esta, en este embate, por un lado, de Josefina más arrojada y por el otro lado mucho más cautelosa a Delfina? Es una consecuencia del entorno que comentaba hace los momentos. El entorno puso nerviosa a la candidata de López Obrador porque está en duda la credibilidad de su partido y de sus candidatos, y por otro lado este mismo entorno favoreció a Josefina para verse más agresiva, más echada para adelante, más segura de sí mismo, porque sabía que en los medios de comunicación el tema que estaba era, bueno, pues el dinero hacia López Obrador, ya sea por la vía de Veracruz o por la vía de Tlaxcala. Fíjate que revisando las encuestas de salida que hicieron diferentes medios, inclusive el periódico El Punto Crítico, vía redes sociales, vemos que TVC Noticias, este canal de televisión, le da a Delfina un 49% de personas que si en ese momento votarían por ella, que es la única encuesta en la que aparece en primer lugar Delfina. En todas las demás encuestas, inclusive la del periódico Reforma, la del Financiero, del periódico El Punto Crítico y demás medios, ubican como en primer lugar a Josefina Vázquez Mota, seguido de Delfina y luego Alfredo del Mazo. Mandan a Juan Cepeda a un cuarto lugar. Los otros, obviamente, con menos de un 3%. ¿Cómo analizas estas encuestas que se hicieron el día de ayer al terminar el debate? Eduardo, como muchas veces hemos comentado en El Punto Crítico, las encuestas son una fotografía de un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la percepción de muchos de los ciudadanos es que Josefina ganó el debate y que quien perdió el debate es Delfina. Y aquí lo que es rescatable, Eduardo, lo que llama mucho la atención es el lugar en el que sale el candidato del PRI. Todo pareciera indicar en una lógica política, bueno, de que ante este entorno de escándalos, Josefina ganaría el debate, Delfina lo perdería, pero el candidato del PRI andaría arriba de Delfina y abajo de Josefina. Pero en estas encuestas de salida está por abajo de Delfina. Y ese es un dato que debe preocupar mucho a la gente del candidato del Mazo. ¿Por qué? Porque el entorno perjudicaba a Delfina, no perjudicaba a del Mazo. Entonces no se explica por qué se fue tan abajo. Y este es un dato que debe de poner focos rojos en el Partido Rojo, Eduardo, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos lo permites. Juan Carlos Arga Sarmiento, te agradezco muchísimo el análisis que has hecho, siempre puntual. Como siempre, un gusto colaborar contigo y con el auditorio, Eduardo. Es Juan Carlos Arga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tenemos a... Ya tenemos en la línea, en este momento, al licenciado Óscar González Yáñez. Él es candidato del Partido del Trabajo, también a la gobernatura del Estado de México. Licenciado Óscar González Yáñez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Estábamos haciendo un análisis hace un momento con Juan Carlos Arraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Tuvimos una crónica ya de lo que sucedió ayer en el debate con Gabriela Hernández, nuestra reportera en el Estado de México. Y vimos muy poco en las encuestas de salida que se hicieron, inclusive en el periódico El Punto Crítico, periódico Reforma, en TVC Noticias. Vimos que los ciudadanos le dieron muy poco valor a las propuestas de los candidatos independientes, por un lado, y de los partidos como el tuyo. ¿Qué pasó ahí, licenciado Óscar González? ¿No hubo fuerza para las propuestas? ¿Se dejaron llevar? ¿Sientes que te dejaste llevar por cómo se iban presentando las cosas en este debate? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo contundencia? Pues yo, digo, te voy a dar mi opinión. Yo calculo que nosotros tuvimos el mayor número de propuestas muy concretas, como por ejemplo que nosotros vamos a mandar a los policías, los 38,000 policías que hoy se la pasan cuidando plazas comerciales, las casas de los funcionarios, 38,000 policías que mandaríamos a la calle. Y la verdad, yo percibo que la sociedad lo que registra más son la confrontación de los propios candidatos. O sea, yo le llamaría como la política amarilla, ¿no? El de que si tú hiciste, el de que tú no hiciste. Y lamentablemente los partidos tradicionales se dedicaron a atacar en lugar de decir algunas propuestas. Y esto te lleva a que la ciudadanía en general termina no aceptando o no registrando que haya propuestas, ¿no? Uh-huh. En el caso de nosotros, pues nosotros ya planteamos la necesidad de auditar el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, y auditar el gobierno de Rubier para terminar. Que esas vienen siendo las demandas de siempre, ¿no?, de los partidos de oposición. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que Juan Cepeda y tú ni siquiera llevaron corbata al debate. ¿Quién los recomendó que se fueran de manera informal en una situación donde el chiste era pelear con todo y ganar los votos, ganar la confianza de los ciudadanos? Bueno, pero los votos no los gana una corbata. Pero sí da imagen que en un momento determinado los ubican en el 2 o 3% de las preferencias, como sucedió ayer, ¿eh? La imagen tradicional de los políticos de cuello blanco, uh-huh, están orientados a la imagen de que tienes traje y usas una corbata. Yo la verdad tengo mucho tiempo que no me gusta usar corbata porque él es el gran símbolo del político que solamente tiene imagen y el político... O sea, ahí lo que pretendes tú es romper con esa imagen de los ladrones de cuello blanco encorbatados y luciendo como Alfredo del Mazo ostensiblemente los recursos, ¿no? Son una pose y se sienten príncipes, ¿no? Yo la verdad, muchos años de mi vida no he usado corbata, lo hago cuando hay alguna actividad formal por respeto. Pero en general no me dedico a usar a usar corbata, ¿no? Digo, si esto les llamó la atención a mucha gente, bueno, pues verán entonces en nosotros. Fíjate que estábamos comentando. Sí. Por lo que uno piensa. Claro. Óscar González Yáñez, fíjate que estábamos comentando con especialistas en temas de imágenes y de debates, y decían que darle la importancia a un debate en cuanto a la presentación, que influía mucho en la decisión que pudieran tomar los electores. Por eso es que te preguntaba, ¿cuál es tu intención al proyectar esta imagen? ¿Tener un acercamiento más del pueblo? Cercano a la gente, porque si tú te comportas, es como, vamos a llamarles, como un escritorio. Yo no puedo estar del otro lado del escritorio y los ciudadanos del otro lado. Tenemos que ser todos parte de la solución de un problema y compartir la visión. En consecuencia, tener una imagen cercana, ¿no?, que me coloque con distancia, decir a la gente, yo soy como tú, ¿no? Yo no soy un encorbatado que te intenta engañar con una imagen, sino soy alguien como tú que está pensando en los mismos problemas. No es mis problemas, ¿no? Claro. Oye, licenciado Óscar González Yáñez, tú como candidato, veo que tienes esta propuesta de reactivar la economía y diversificar las plantas automotrices en la entidad. Sin lugar a dudas, uno de los problemas graves de los países, de los estados, de los municipios, es que pretendemos dar seguridad, pero no damos seguridad en el trabajo, que es el principio básico para obtener recursos, tanto para el erario y brindar servicios, así como para los ciudadanos, y esto propicia indudablemente asaltos, robos y que se rompa el orden social. ¿De qué manera has pensado tú que se puede lograr esta reactivación de la economía? Yo estaba planteando que hubo una falta de visión hace 20, 25 años en entender y saber que la gasolina iba a costar muy cara, y en consecuencia no estás en la planta automotriz de las empresas tradicionalmente de vehículos ahorradores de gasolina, como son los orientales, como son los europeos, y nosotros solamente nos hemos dedicado a los autos americanos, Chevrolet, Chrysler, Ford, y esa es nuestra planta, en lugar de tener una visión de entender que hay otras plantas, como ahora nosotros debemos entender que las nuevas energías, las solares, los autos híbridos, son precisamente de otras marcas, y eso está deteriorando nuestra planta industrial de una área que garantizaba muchos empleos y estabilidad para muchos mexiquenses. En consecuencia, necesitamos un gobierno que tenga una visión de qué va a ser el Estado de México los próximos 20, 25 años, entendiendo la gran transformación que se está dando en el mundo y cómo insertar al Estado de México, ¿no? Yo lo he planteado así. Por ejemplo, hay gente que me ha criticado porque dice, tú estás proponiendo hacer una refinería. Claro que estoy proponiendo hacer una refinería, porque sí se puede hacer y podríamos tener gasolina barata que nos permitiera a todos desarrollar la economía del Estado de México. Otros estados no lo podrían hacer. Claro, y que se podría hacer inclusive con los recursos del pueblo, que fueran socios de todos los mexiquenses, que le pongan 100 pesos... cada uno por acción, ¿no? Y que se junte, dicen que de pesito en pesito se va juntando el montoncito. Estoy proponiendo un banco estatal, y ese banco estatal podría financiar una parte, otra parte lo podría financiar el gobierno del estado y otra parte la iniciativa privada. El Estado de México consume 15 millones de litros de gasolina diariamente, somos el principal mercado de todo México. Otros estados, lo voy a decir con mucho respeto, Colima, Tlaxcala, estados de presupuestos pequeños, difícilmente lo podrían hacer. En el caso de nosotros, no, nosotros tenemos un presupuesto de 265 mil millones de pesos al año, y una refinería más o menos te cuesta 80 mil millones de pesos y la podrías hacer en 3 años. Claro, y hay que recordar que es el estado que tiene la mayor cantidad de población en la República Mexicana, 16 millones de habitantes, ni más ni menos, ¿no? Somos los que más gasolina consumimos en todo el país. Por supuesto que tienes que empezar a pensar en energías alternativas, por supuesto. Claro. Pero en tanto, sí lo puedes resolver este tema en los próximos 2 o 3 años, poniendo la refinería cerca de la refinería de Tula para que aproveches el mismo gasoducto, para que no tengas que hacer una inversión mayor. Hay gente que piensa que esto no es viable. Yo digo que es viable, que es posible, financieramente es posible. y el gobierno del estado podría tener un ingreso de 30 millones de pesos diarios, con lo cual tú podrías recuperar lo invertido y ponerlo hacer esa inversión para otras áreas. En consecuencia, cuando a mí me dicen, o lo que me dices al inicio de la entrevista, oye, que no hay algunas propuestas, bueno, esta propuesta yo no la hago porque todavía viene el debate sobre el desarrollo económico y empleo. Claro. Todavía viene el debate sobre estas áreas. Pero hay una parte que me gustaría decirte, Eduardo, que me parece interesante. El PT, a través de Oscar González, a través de un servidor, planteó a los candidatos: a ver, si todo lo que ustedes dicen lo van a cumplir, pongamos que en 2 años a referendo nuestros cargos. O sea, si soy gobernador, en 2 años voy a poner mi cargo a disposición del pueblo, de la gente, que es al fin y al cabo quien nos pone, para ver si sigo en el cargo o no. La buena noticia que te quiero dar, Eduardo, es que los 6 candidatos lo firmamos. Ah, mira qué bien, eso es nota, ¿eh? No, bueno, es algo muy relevante para la historia de la democracia en el país y en el Estado de México. Nosotros vamos a tener referéndum para que el siguiente gobernador del Estado de México, que espero sea yo, siguiente gobernador, el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre del 2019, los mexiquenses vamos a ir a las urnas a decir si el gobernador electo se queda o se va. Con eso estaremos obligando a que los 6 candidatos que estamos en este proceso no nos atrevamos a decir cosas que no vamos a cumplir, claro, cosas que son inviables y que solamente estemos hablando de realidades. Que obviamente hay que tener cuidado, licenciado Oscar González, porque luego hay muchos tramposos que firman el papelito a sabiendas de que legalmente no se puede hacer. Entonces habría que cambiar la constitución del estado, ¿eh? Bueno, lo primero que tienes que hacer, entras a los 6 partidos, estamos de acuerdo, los 6 partidos tenemos presencia, los 6 candidatos tenemos presencia en el Congreso del Estado. Esto lo podemos empezar ya a legislar. En el caso del Partido del Trabajo, esta iniciativa ya la va a poner en el Congreso del Estado para que a la hora que tome posesión el siguiente gobernador ya sea ley, porque todos los 6 candidatos estamos de acuerdo. Claro, pues sería una medida que apoyaría y crecería en mucho la democracia en el Estado de México. Licenciado Oscar González Yáñez, los tiempos al aire se van pero volando. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañaras en el estudio, si es posible, en la próxima semana o en 2 semanas más. Yo te agradecería mucho para revisar tus propuestas que se están haciendo hacia los ciudadanos del Estado de México, si me lo permites. No, hombre, al contrario, sería un honor para mí estar ahí en el estudio contigo y poder hablar más ampliamente contigo y los ciudadanos para que veamos que estas propuestas no son tiros al aire o no son ocurrencias, decir claramente cómo es viable sacar adelante nuestro Estado, cómo rescatarlo y cómo hacer que nuestro querido Estado de México se convierta en el mejor lugar para vivir de todo el país. ¿Y qué es necesario? Echarle muchas ganas para corregir todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a ti, Eduardo, y a tu auditorio. Gracias. Es el licenciado Oscar González Yáñez. Él es candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado de México. Hace falta que nos hablen así, calzón quitado, de manera abierta, para que entendamos los ciudadanos qué es lo que pretende cada uno de los ciudadanos. Y aquellos que tienen, bueno, la tablita esa con los hilitos y los van moviendo como títeres, como le sucedió a Juanito en su tiempo, mire, hay que dejarlos de plano a un lado. Aunque sean muy honestidad valiente, no se ve por ningún lado, ¿eh? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.

Muy bien, gracias, señor diputado. Tú como coordinador parlamentario del grupo de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿cómo ves estas sanciones que ha impuesto el partido a los diputados miembros de tu bancada? Bueno, no voy a opinar sobre la decisión de la comisión, porque por la decisión de la comisión, pues ellos tienen su tarea, tienen su función, y pues yo respeto el trabajo que hacen los comisionados de la Comisión de Honestidad y Justicia. Lo que sí puedo decir es que no tiene que ver con los derechos partidistas de los compañeros, no tiene que ver con el grupo parlamentario como tal. O sea que no debe haber, digamos, ninguna diferencia en cuanto al trabajo del grupo parlamentario, porque la resolución no habla del grupo parlamentario, habla de derechos partidistas de los compañeros. Es decir, y es a donde va mi pregunta, las sanciones que impone el partido no van a repercutir en el grupo parlamentario. Tú como coordinador no tienes información, o no van a ser debería, pues porque son ámbitos distintos. Nosotros somos respetuosos de las instancias del partido, y las instancias del partido pues tienen una lógica del partido, de los estatutos del partido. Es decir, que van a seguir trabajando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los diputados que han sido sancionados por el partido, van a seguir legislando, van a seguir haciendo su trabajo, o se van a ver suspendidos. No, del grupo parlamentario no son suspendidos, son suspendidos de sus derechos políticos y partidistas, no del grupo parlamentario como tal. Entonces esperemos que La preocupación al respecto de parte de ellos, ¿no? Más sí. Bien, la resolución no se mete en el trabajo del grupo parlamentario y en la organización del propio grupo parlamentario. La preocupación, y por eso es que acudimos a ti como coordinador del grupo parlamentario, era saber si iba a haber afectación. Ya nos estás diciendo que no, que van a seguir trabajando, siguen legislando de manera normal, ¿verdad? Así es. Porque insisto, no toca el grupo parlamentario la resolución. La actividad partidista, los derechos partidistas de los seis compañeros. Bien, pues ya tenemos muy claro la situación. Los temas de la agenda del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han resuelto, tengo entendido, el día de ayer, leyes muy importantes como es esta de la participación ciudadana en cuanto a definir cómo gastarse los recursos. ¿Cómo van con esto, señor diputado? Se aprobó que 900 millones de pesos, que son lo que los ciudadanos pueden decidir cómo gastarse en sus colonias, en cómo transitó esta aprobación por parte de tu grupo parlamentario. Bueno, todavía digamos que la parte electoral todavía solamente en propuestas. Estamos, cada grupo parlamentario presentó su iniciativa electoral y la vamos a discutir. Ese es el tema prioritario, porque además tenemos como fecha límite el mes de mayo. En mayo tiene que salir la ley electoral, porque es la que va a regir los comicios del 2018 en la Ciudad de México. Es un tema prioritario en la agenda legislativa. Nosotros que propusimos en nuestra ley electoral varios asuntos que creo que son muy importantes para la ciudadanía. Primero, que el ciudadano que compre votos se tiene que ir a la cárcel sin derecho a fianza. Partido que compre votos tiene que perder su registro. Ya estuvo bueno de simulaciones democráticas en el país y en esta ciudad. ¿Qué otro tema estamos planteando? La mitad de los recursos a los partidos, de lo que actualmente se recibe para procesos electorales. No debe haber un derroche del presupuesto, sino tienen que ser campañas austeras como las que hace Morena, tocando casa por casa casa y entregando volantes. Claro. ¿Qué otro tema estamos planteando? El Plan General de Desarrollo Urbano, que mañana tienen ahí una conferencia, ¿no? Sí, esa ya tuvimos una muy buena reunión con más de 100 vecinos de toda la ciudad. Entonces vamos a defender el programa, vamos a defender que no pase el programa de desarrollo urbano como está planteando el gobierno, porque si pasa ese programa se va a abrir la ventana para que se mantenga estas irregularidades en tantas construcciones y seguir expulsando a los capitalinos de sus colonias para que se hagan los megadesarrollos que va a estar impulsando el gobierno de la ciudad. Esos son dos de los temas fundamentales de nuestra agenda. Que se están electoral y el desarrollo urbano. Pues si me lo permites, te voy a invitar a esta mesa de trabajo, si es posible, en la próxima semana, diputado César Cravioto, para que podamos ahondar sobre esos temas de agenda, ¿no? Muchísimas gracias. Es el licenciado César Cravioto, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y pues preguntarle, ¿no? ¿Qué mejor que tenerlo en la mesa de trabajo para que así, pues, le vemos qué es lo que nos contesta tanto en la comunicación corporal como en la comunicación hablada, ¿no? Vamos a preguntarle como temas como el de los moches o los descuentos de los salarios, ¿no? Las cuotas. Aquí sí está conmigo Miguel Muñoz, titular del programa de Migrante, ¿no? De Frontera Abierta. Me está acompañando el día de hoy para que podamos platicar con Miguel Muñoz un poquito sobre qué está pasando con Donald Trump, que ahora sí ya volvió a arremeter en contra de México, ¿no? A pesar de que decían que con el problemón que trae con Corea y que ya mandó submarinos nucleares y a la séptima flota y ya está juntando a la tercera flota para que también se vayan ahí a hacer sus desmanes, diría uno, ¿no? Ya están montando estas baterías antimisiles, sí, en Corea del Sur, pegaditos a China, obviamente a Japón, y la entrada a Rusia. Así que, ¿cómo ven ustedes que se vaya a poner China, por un lado, de que le están llenando toda su frontera de armamento antimisiles? Y Trump, supuestamente, ya había dejado en paz a la economía mexicana, ¿no? Y hoy, pero fíjate, arremete. De un día para otro, lo que es la cotización peso-dólar, pues obviamente todo esto afecta al peso. 1.10% perdió el peso. ¿Y otra vez? Nada más con esas declaraciones. Estamos regresando al mes de noviembre, más, ¿no? Más o menos, ¿eh? Entonces esto es lo que nos espera, pues de aquí a... Y vas a tratar esos temas en un ratito más ya, sí, en el programa, supuesto, ¿no? Dos, tres semanas me imagino que vamos a estar en esa tónica. Bueno, pues Miguel Muñoz ya va a estar muy pegadito al punto crítico. Lo vamos a tener inclusive en fin de semana, los sábados, probablemente. En eso estamos con Miguel, para que nos dé mucha más información de los migrantes. Sí es posible. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. México ganó una vieja disputa sobre las normas del etiquetado del atún a Estados Unidos y ahora puede imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra el vecino país del norte. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, le dio la razón jurídica a nuestro país luego de una década de litigio por el etiquetado del atún que se exporta a Estados Unidos. La Secretaría de Economía aseguró que tomará acciones de inmediato para iniciar las sanciones comerciales, pero el fallo podría ser anulado este año si la OMC halla que Estados Unidos ha dejado de discriminar el atún capturado por México. Las sanciones permitidas son de una tercera parte de los 472.3 millones de dólares que México había solicitado y que planeaba imponer a importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es la macro, ¿no? Vámonos a la micro, a la economía de finanzas, la de bolsillo, la que le pega a usted y a mí. ¿Cómo quedó el tipo de cambio del peso dólar el día de hoy, Rubén Labastida? En Banamex a la compra en 18.65, a la venta en 19.45, en Ixe Banco compra 18.10, venta 19.50. Y había arrancado también el día el peso frente al dólar, ¿eh? En el aeropuerto se compraban los dolaritos hasta en 17 pesos con 55 centavos y en 18 pesos con 50 centavos. Así había amanecido el día de hoy hasta que puso su Twitter Donald Trump. Eso hizo que se cayera prácticamente 1.10% la cotización. La Bolsa Mexicana de Valores cerró el día de hoy con 49.565.16 unidades con una ligera pérdida de 0.49%. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? En 42.62 dólares el barril. Prácticamente lo mismo que ayer. Las reservas internacionales se mantienen igual que en el inicio de semana, ¿eh? 175.023 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro, 30.000 pesos la onza, plata libertad, 300 pesos. Así es como quedaron. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca en su nota principal: reparten acusaciones. Esto con motivo del debate que se dio ayer entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, donde cada uno se aventó lo que pudo. Excepción hecha del candidato de la candidata independiente y del candidato del PT, pero los cuatro punteros, que es del Mazo, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez y Juan Cepeda, bueno, se aventaron estiércol todo lo que pudieron. Así en el término llano, ¿no? Suciedad. Oye, pero también hay que decir que la candidata independiente, me parece que es una mentira decir que ella no es política. Claro que hace política. Claro, es política. Que sea que no milite en un partido o que político, no haya sido funcionaria pública, es otra cosa, ¿no? Ajá. Pero políticos somos todos los seres humanos desde que nacemos. Información útil para la toma de decisiones en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Lo invito a que me siga a través de las redes sociales, Twitter, @RamosFuster. Las redes sociales del Punto Crítico, Rubén. Tenemos @ElPuntoCrítico en Twitter, en facebook.com/ElPuntoCrítico, y nuestro sitio oficial es www.elpuntocritico.com. Ahí estamos a la orden y siempre con grandes promociones, Eduardo. ¿Cómo quedaron las promociones, Rubén? Tenemos para el viernes un tranvía llamado Deseo en el Centro Cultural Helénico, exactamente a las 8 de la noche. Así que la invitación está abierta para que a través de las redes sociales se lleven sus accesos dobles para disfrutar de esta puesta en escena. Bien. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos siga el día de mañana por estas mismas frecuencias a partir de las 5 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. Familia es de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.